I ara, quan sonen les senyals horàries, tenim a l'altre costat del telèfon a Gustavo, un dels components del grup Sevilla Portero Delantero. Muy buenas noches, Gustavo. Ay, buenas noches, ¿qué tal? Y bienvenido a Moura Soroll. Muchas gracias. Pues nada, tú eres el cantante, ¿no?, de Portero Delantero. Sí, yo soy el cantante y compositor. Muy bien. Vamos, de la base de las canciones, claro. Pues explícanos un poco qué es Portero Delantero y cuándo nace y quiénes son los componentes de la banda. Perfecto, mira, pues Portero Delantero en realidad es el resto de muchas otras formaciones de un grupo de amigos que nos juntamos desde hace bastante años aquí en Sevilla, concretamente en un pueblo, en Alcalá de Guadaira. Uh-huh. Y bueno, hemos probado con muchas formaciones, nos hemos movido por aquí por Sevilla y provincia, y al final terminamos montando la banda tal, Portero Delantero, y lo componemos cinco personas, una chica entre ellos, que es la teclista. Uh-huh. Ya te digo que los otros cuatro nos conocemos igualmente de hace bastante tiempo. Y bien, ahora es cuando nos sentimos más cómodos, creemos que empezamos a encontrar un sonido con el cual nos identificamos, cosa creo altamente difícil en esto de la música, y por eso quizás ahora estamos apostando más por grabar maquetas y yo qué sé, y hacer una promoción un poco más intensa. Uh-huh. Dices que habéis formado o formáis parte de diferentes grupos. Sí. La mayoría de ellos o todos existen todavía, formáis parte de ellos. Hecho, sí, por supuesto. De hecho, yo era guitarrista, solista de Lentejas los Viernes. Uh-huh. Y mi batería, Quique, que como te dije antes es el guapo del grupo. Uh-huh. Es que me pegaba así, lo decía. Uh-huh. Es el batería también del Lentejas los Viernes. Uh-huh. Grupo que por aquí también ha pasado y que, bueno, tenemos mucha amistad con Vicente. Vicente es mi hermano. Tu hermano, bueno, pues mira, ya tenemos... Aquí queda toda la familia. Ya tenemos a la familia completa, ¿no? Sí, sí. Pues muy bien, ¿y Portero Delantero por qué? ¿Por qué este nombre? Bien, pues ciertamente se le ocurrió a un amigo nuestro. Hacía mucho tiempo que queríamos montar un grupito así, en plan de fogue, un grupito de cachondeo. Uh-huh. Y este tío que fue bajista de los Lentejas también, Diego, pues tenía ese nombre en la recámara, Portero Delantero, que es un nombre bastante cachondo, ¿verdad? Uh-huh. Y nada, pues era como un día vamos a montar tal grupo y la vamos a liar, no sé qué, tú sabes, esas cosas que se dicen y nunca se hacen. Y pues se lo pillé, le dije, oye, ¿te importa que la voy a montar de verdad? Y al final pues se quedó, nos gusta bastante. ¿Pero tiene alguna connotación el nombre que refleje la filosofía del grupo? En principio, Portero Delantero define un poco pues todo aquello que hemos sido un poco cuando pequeños, el juego, todos juntos, el que nunca quiere ser el portero, que quiere meter goles, y eso pues nos identificamos sencillamente con echarnos para adelante con todo y con no tenerle miedo a nada, por supuesto, no sé. No, el nombre realmente tampoco es que trascienda mucho más, la verdad. Bueno. Pero me he puesto ahí a sacar un poco de donde podía. Muy bien. Bueno, y ahora habéis editado una maqueta, sí. Un EP, que no tiene título, creo. Bueno, sí, tiene, pero lo que pasa es que aún no tiene la portada y tal. Vale. El título es Don Carnal ama a Doña Cuaresma. Ah. Muy bien. Es nuestra segunda maqueta, tenemos una primera ya, sí. Que creo que también la recibiste, ¿no? Sí. ¿Puede ser? Sí, sí. Esta es la segunda maqueta, sí. Y bueno, quizás aquí nos sentimos también más a gusto en las canciones de esta maqueta. Estamos más contentos. Es una maqueta que tiene cinco canciones. Sí, cinco temas. Y bueno, los cinco, en principio, las bases están compuestas por mí, las letras, y después ya pues las hemos montado entre todos. Uh-huh. La hemos grabado en los estudios de Raúl, en La Mina, aquí en Sevilla. Uh-huh. Que nos conoce ya la idea que queremos, lo que buscamos, es el que graba a todos los grupos prácticamente de aquí de este estilo de música en Andalucía o Sevilla o cercano. Uh-huh. Graba Pony Bravo. Uh-huh. Y no sé, es un tío que está cogiendo bastante fama y con merecimiento porque graba muy bien. Pues lo comprobamos escuchando una primera canción de esta maqueta. Muy bien, perfecto. ¿Cuál te parece que escuchemos ahora? Bueno, de mis preferidas es la primera, de Tripas Corazón. Muy bien, pues escuchamos de Tripas Corazón, de Portero Delantero, aquí en Moura Soroll, y luego seguimos hablando contigo. Okay. Pues así se abre la maqueta LP de Portero Delantero, esta canción que se llama De Tripas Corazón. Y Gustavo, antes me has dicho que tú eras el compositor de las canciones. Sí. ¿De qué hablan las canciones de Portero Delantero? Bueno, pues supongo que un poco de lo que hablan todas las canciones, del amor, del desamor, de la vida en general, de las cosas que me ocurren. Si bien al principio siempre empiezas a escribir una canción con una idea en concreto, al final muta y se mezclan otras ideas y al final pues te queda un poco de lo que eres tú mismo, que eres un conjunto de todo, lo que haces. Uh-huh. Y vives, claro. Muy bien. Bueno, antes hablábamos de que es un disco, bueno, es un EP, una maqueta autoeditada. ¿Os habéis planteado contactar con alguna discográfica para que edite vuestros discos en un futuro? Por supuesto, y sería una gran ilusión. De todos modos, sí, hemos tenido contacto ya con algunas discográficas y nos han pedido cosas, pero es que la cosa está fatal. Es que nadie tiene un duro, ¿sabes? Y después no solo eso, es que es muy poco rentable esto de las discográficas. ¿No crees? Vamos, yo creo que en eso puedes decir tú más que yo, que estás más ahí en el mundo de la música, que lo manejas mejor que yo. No, no hay dinero, ¿no? No creo. Bueno, por lo que explican la gente que pasa por aquí, sí, está la cosa bastante mal, pero bueno, mi contacto con discográficas es puramente puntual, ¿no? De cara a promocionar discos o a pedirles discos. Exacto. Yo creo que incluso ya lo que es más rentable es llegar a los grupos a hacer tratos. Por ejemplo, el grupo se lo autoedita y después la discográfica lo distribuye o le busca conciertos o ese tipo de cosas, ¿no? Porque yo creo que ya lo que es, venga, te ponemos el dinero y te grabamos un disco, ¿quién compra discos? Muy poca gente. Sí. Entonces yo creo que ahí está la cosa un poco difícil. Y más en estos tiempos ahora, que en estos años que por lo visto pues hay una crisis que, claro, pues crea menos posibilidades, claro. Sí, lo que decías tú, las discográficas ahora casi no arriesgan dinero y como mucho te promocionan y a veces ni eso, ¿no? Pero por supuesto que es la ilusión de todo el grupo. Llegar, hombre, la discográfica siempre tiene los contactos y son los que te pueden proporcionar conciertos, eso es indudable. Y por supuesto que nos encantaría, así que si hay alguna discográfica que nos está escuchando ahora, porque lo sepa, que nosotros estamos abiertos a todo. Muy bien. De todas maneras, como decías tú, casi casi lo más rentable ahora es hacer conciertos, ¿no? Y tener una buena agenda de fechas para tocar. Y vosotros, desde que existe Portero Delantero, ¿dónde habéis tocado? ¿Cómo son vuestros conciertos? Explícame un poco. Pues por aquí, por Sevilla hemos tocado en bastantes sitios. La verdad que esto es un tanto extraño, porque va por ondas. A veces tocas mucho, a veces no tocas nada. Es como todo, ¿no? O te vienen todos los trabajos juntos, o todas las novias juntas, o te quedas sin nada. Y pues lo mismo. Ahora hace poco pasamos una racha que no dábamos ni un concierto. Y sin embargo, pues ahora estamos en una buena racha. No lo digo muy fuerte, voy a decir que estaba ya acabando, para que vuelva a subir rápido la onda. Y no sé, vamos a dar unos pocos de conciertos por Sevilla. El año pasado quedamos finalistas de algún concurso, por ejemplo de Jamón Pop, y dimos un conciertillo muy interesante. A partir de ahí ya, bueno, vino el verano. Yo creo que en verano ya están todos los conciertos de festival cerrados y ya los sitios que hacen conciertos, porque es verano, claro, hace mucha calor y los conciertos se hacen dentro, pues bajan los contratos, ¿sabes? Y bajó la historia de conciertos, pero luego igualmente en invierno empezó a subir y hemos hecho unos pocos conciertos por aquí, por el pueblo, después también por Sevilla capital, y bien, de momento esperando que salgan cosas. Ahora tenemos un concierto el día 12 en Utrera, en una fiesta presentación de un concierto que van a dar con Clowns, los Clown Kiki y Triángulo de Barbizarro. Y nos han invitado para el sábado de antes, hacer el concierto de fiesta de presentación. Ah, muy bien. Bueno, eso puede ser una buena manera de presentar las canciones del grupo, ¿no? A por más gente. Además tenemos muchas ganas, sí. En esos sitios, a ver si ahora también con algunos concursos que nos hemos presentado, y el año pasado nos fue bien, si no, ya no tenemos aspiraciones de ganar nada, sino por lo menos nos cogen para hacer para su fiesta, ¿sabes? Eso también nos gusta bastante, es muy divertido. O sea que tú crees en los conciertos, aunque solo sea para irse moviendo y que conozcan al grupo. No, yo creo exclusivamente en los conciertos. Yo creo en el local de ensayos, con el grupo de amigos, tocar, crear, inventar, irte por ahí después a tomarte unos vinos, y los conciertos. Lo demás ni lo pienso, no existe. Muy bien. Pero a pesar de todo, ¿os presentáis a concursos? Por supuesto, o sea, no existe porque no quiero... lo tengo como algo que si sale, pues mejor, pero como es muy, muy difícil, pues yo me centro en lo que... Además, lo que me divierte realmente los concursos, o sea, la finalidad es dar conciertos, ¿no? Pues eso es lo que yo me imagino. Simplemente quiero dar conciertos y es donde se divierte uno, te lo pasas bien y es para lo que ensayamos, claro. Bueno, y en los conciertos suenan vuestras canciones que estamos escuchando aquí. Hemos escuchado De Tripas Corazón. ¿Cuál podemos escuchar ahora? Pues vamos a ver. Podríamos poner, por ejemplo, una de las que nos han salido así quizás más originales, el Jueves Santo. Que es el corte número 3. Sí. De este disco que me has dicho antes, que se llamaba... Don Carnal Ama a Doña Cuaresma. Muy bien. Pues de Don Carnal Ama a Doña Cuaresma escuchamos Jueves Santo, que tiene relación con el título, ¿no? Me imagino. Del disco. Sí, lo tiene. Habla del Jueves Santo en Sevilla. Una noche que fui con unos amigos una noche y nos pasamos bien. Pues escuchamos este tema y luego seguimos hablando contigo. Muy bien. Fabricábamos recuerdos sin saber que en el futuro no valdría ninguno un duro para hacerte recordar cuando fuimos la noche aquella a jugar con los misterios, el enigma que hizo el búho dibujándolo en el suelo abrió las puertas de algo nuevo. Salimos todos juntos de la mano de aquel laberinto. Algo nos hizo enmudecer, se pudo sentir por nuestra piel. Y aunque tú no creas en los demás, para mí ese día fue algo mágico. Por eso y hoy creo en ti, quizá por eso fuera Jueves Santo. Y cuando ya no volverán, tú te fuiste. Moura Soroll. Pues estamos escuchando las canciones de Portero Delantero y hablando con Gustavo, el cantante y compositor de la banda, esta banda de Sevilla, que ha editado esta maqueta que tiene este título tan curioso que nos explicaba él. Gustavo. Sí. ¿Os habéis planteado hacer un disco largo en algún momento o seguiréis haciendo EPs o maquetas de 4 o 5 canciones? Nos lo hemos planteado bastante seriamente. El problema es la pasta, el dinero. Entonces, a ver, estamos ahora intentando movernos un poco más, a ver si consiguiéramos algunos conciertos, pero si la cosa fuera mejor y pudiéramos ahorrar algo, pues entonces sí, claro, invertiríamos en autoeditar un disco que tuviera, por ejemplo, 10 canciones y después pues mandarlo por ahí a masterizarlo bien y tal. Pero ya te digo, es algo que tenemos en mente, pero en principio depende del dinero, que es, estamos tras de cortitos, sí. Y a la hora de contactar los conciertos de los que hablábamos antes, ¿vosotros os encargáis directamente de buscar las salas o tenéis algún tipo de manager que se encargue de...? Bueno, en principio nos encargamos nosotros. Ahora, si bien es cierto que nos ha salido hace poco un coleguilla nuestro que se mueve en el mundo de la música, le gusta bastante, y quería hacer sus pinitos como manager. Entonces, pues confiamos en él, Israel, y está montando una página en internet que es Second Moon, se puede visitar, creo que ya la tiene activa o si no le falta poco. Va a llevar a varios grupos y solistas, entre ellos pues, vamos nosotros. Y bueno, en principio ya nos ha buscado alguna cosilla por ahí, se está entusiasmando mucho y se está moviendo. Esperemos que le salga bien, y que salgan cositas, claro. Bueno, y a ver si os puede traer por aquí, por Cataluña, y os podemos ver en directo. Nosotros encantadísimos. Y si alguna vez hay algún hueco, pues mira, estamos preparados y nos vamos, nos echamos para adelante, y tocamos allí donde sea, claro, por supuesto. Aunque no sé cómo lo tenéis por ahí abajo, en cuanto a las salas y las condiciones y las audiencias en los conciertos, pero aquí en Cataluña está bastante complicado, no sé allí cómo lo tenéis. Pues si en Cataluña está bastante complicado, imagínate aquí en Sevilla. Seguramente multiplicado por 2. Las salas cuestan dinero. Aquí la cultura musical que hay no es... primero porque es más pequeño que en Madrid o en Barcelona. Y después porque aquí hay un folclore que es el que lo inunda todo y es el que hace que no vaya la gente a las salas, por ejemplo, a investigar, a conocer grupos nuevos. Y... el otro día me decía mi amigo Raúl una cosa muy curiosa del estudio de la mina, que tenía razón, que decía que él se movía por ahí, por Barcelona o por Madrid, y que escuchaba que la gente, los DJs pinchaban en las discotecas, bueno, en las salas o en los bares, a grupos de la ciudad, y que eso servía de promoción, ¿no? Yo qué sé, luego pues ese grupo podría verlo igualmente y te sorprendía, oye, pues esto lo escuché yo el otro día, pero aquí no pinchan, aquí... Es muy difícil que tú vayas a Sevilla, a un bar de los más concurridos, y te pongan, por ejemplo, Pony Bravo, que son bastante conocidos, ¿no? Sí. Pues es bastante difícil. O te van a poner a Baltici, que también son de Sevilla. Que, por cierto, Raúl es el bajista. Y eso pesa, y nos damos cuenta de que tenemos ahí una dificultad añadida, ¿sabes? Es que no hay una cultura musical que arrastre gente. Sí, en este estilo, claro. Está todo muy complicado. De todas maneras, si te sirve de consuelo aquí en Cataluña, al menos en Barcelona, que es lo que más conocemos, la curiosidad o las ganas de conocer grupos nuevos prácticamente es cero. O sea, también, las, ¿no? Las salas no se llenan, grupos que no son conocidos, van los amigos y a veces ni eso. Y las audiencias son mínimas, ¿no? Y es bastante triste, es una pena porque... Sí. Igualmente, yo he estado siempre pendiente de los precios y tal, de los conciertos que daban allí en Barcelona. No son caros, ¿eh? No. Están muy bien. Pero bueno, vas a conciertos que hay 4, 5, 10 o 15 personas como mucho, conciertos de un alto nivel y de grupos muy interesantes, y no hay nadie. Y no hay nadie. Y te sientes como muy mal, ¿no? Porque dices, pero ¿cómo es posible que la gente ni tan siquiera tenga la curiosidad de entrar? Y sí. ¿Y tú crees, Frances, que después esa gente escucha esa música en sus casas? Pues no lo sé. No porque lo sé, si no la escuchan, porque... entonces que no les gusta, pero si encima después la escuchan, entonces ¿qué pasa? ¿Son tontos o qué? No lo sé, habría... ¿Están jugando a la PlayStation? O no sé, es que no lo sé. Yo cada vez entiendo menos a la gente, la verdad. Esto ya es aparte de la música, la gente cada vez la entiendo menos. Pero eso sería otra historia. Yo tampoco, no entiendo, pero bueno. Bueno, si te parece, escuchamos otra canción y así seguimos con vuestra música. ¿La elijo yo también? Sí, claro. Si nos da tiempo, escuchamos todas. Ah, genial. Pues yo pondría el segundo corte, que no es por tu amor, es por ti, ¿no? Uh-huh. Muy bien, pues lo escuchamos y luego seguimos hablando aquí en Moura Sorol. Si es la hora de reinventar, me largaré una vez más. Yo quiero comprender que una vez puedo intuir el borde del día gris. No hay dolor, ni amor, ni paz, ni Dios. Tú ni yo, solo este inmenso universo que no nos pare para rodar sin saber. Seguimos aquí en Moura Sorol escuchando canciones de Portero Delantero y de esta maqueta que acaban de editar y hablando con Gustavo. Gustavo, antes al principio nos explicabas que varios de los componentes forman parte de diferentes grupos. Si uno de ellos fuera el caso de Portero Delantero, tuviera más trascendencia y tuviera más conciertos y más fechas, ¿qué pasaría con los otros grupos? Bueno, pues sí, es un problema. De hecho, algunas veces se ha dado de que coincidan dos conciertos Y bueno, pues en principio eso lo hacen, hay muchos grupos que participan en otros tantos grupos, por ejemplo, pues el Batería del Planeta tiene varios grupos, el, pues nada, pues llega un acuerdo y el que ha encontrado, el que ha cerrado antes el concierto, pues el que tiene prioridad. Y por supuesto que hablando pues nos entendemos, ya está, no pasa nada. O sea, la idea es mantener todos los grupos hasta allí donde lleguen, ¿no? Por supuesto. Yo no tengo reparo en eso. A mí me encanta hacer cosas distintas a lo que hago, otros proyectos. Y bueno, pues de hecho los que tocan conmigo pues también los tienen. Y hacen sus cosas y nada, lo único que pasa es que tenemos que poner de acuerdo, claro. Pero nada más. Muy bien. Bueno, estábamos hablando de esta maqueta, esta y la anterior que editasteis, ¿dónde se puede encontrar? Porque la gente, si quiere conseguir vuestras canciones, ¿dónde las puede conseguir? Bien, pues mira, ahora mismo en breve las voy a subir al MySpace, pero si bien hay un sinfín de blogs muy interesantes que hace la gente en internet, hay una serie de blogs, ahora no me acuerdo de los nombres, pero mueven grupos indies de este tipo, así españoles, y ahí están casi todos. Y bueno, pues en Facebook también tenemos una página, Portero Delantero, y ahí está colgado también los dos EP. ¿Pero se pueden descargar gratuitamente? Sí, se pueden descargar gratuitamente, por supuesto. Muy bien. Me imagino que también en vuestros conciertos tenéis maquetas a disposición de la gente que esté interesada, ¿no? Pues hemos tenido, se han agotado algunas veces y ahora vamos a hacer algunas otras copias y sí, vamos, es la idea, claro, de llevar a los conciertos o maquetas físicas para que la gente lo pueda comprar, si quiere, por supuesto. Y bueno, antes te he preguntado cómo era un concierto de Portero Delantero, supongo que tocáis las canciones de los dos EPs y no sé si hacéis alguna versión también. Hemos hecho versiones de Radio Gea, hemos hecho versiones de... Ahora no recuerdo, pero de los planetas también y alguna que otra más. Hasta de Escorbuto. Teníamos una versión muy interesante de Escorbuto. Y los conciertos, bueno, pues yo me lo paso muy bien en los conciertos, pero yo creo que es donde se define mejor lo que hacemos, que es fuerza. Nosotros tenemos mucha fuerza, mucho entusiasmo y en los conciertos es donde nos sale todo para afuera. Y no sé, nos salen unos conciertos potentes, potentorros. La gente se lo pasa bien y lo damos todo. Así son los conciertos de Portero Entero, básicamente. ¿Alguna vez habéis hecho algún concierto acústico? Sí, hace un par de meses. Tocamos en un bar de Alcalá y hicimos un acústico. Y en breve creo que tenemos otro en Sevilla. Y bueno, pues también, nada, tenemos ese formato, por supuesto. Y supongo que las diferencias entre un concierto acústico y eléctrico serán notables. Pero no, pero en común tienen la esencia, ¿no?, de las canciones y la música. Claro, las canciones y las letras son, pues sí, es la esencia, básicamente. Pues tienes que cambiar el repertorio, porque claro, si bien en directo te guías por los sonidos, por los efectos y tal, para buscar un ambiente, en acústico no. En acústico tienes que cambiar el repertorio, tienes que buscar otra historia, tienes que... Las canciones incluso cambian un poco. Se vuelven quizá más rítmicas y menos largas, no sé, ¿sabes? Muy bien. Pues antes hablábamos de las versiones. ¿Cuáles son vuestras influencias? Si es que se pueden confesar. Sí, yo tengo una que creo que es innegable. Y yo he sido fan indiscutible toda mi vida de Chucho. Entonces, a mí se me nota muchísimo que me ha gustado Fernando Faro y en las letras o en algunas canciones en sí. Después, pues, todo el pop rock nacional e internacional nos influye. Todo lo que conocemos ya después más modernito, así, Planetas y los Lesbians también nos llega. Pero no nos ceñimos en una sola ola, nos influyen muchas cosas, ¿eh? En una canción nuestra puedes escuchar algo pop y algo mucho más siniestro o algo, es una amalgama un tanto extraña, pero igualmente nos resulta interesante y nos divierte. ¿Y os sentís cómodos cantando en castellano? Sí, más bien me siento muy incómodo cantando en otro idioma, vale, porque no domino ninguno, y cuando he intentado hacer versiones en inglés, de verdad te lo digo, era para verme, ¿eh? Porque era ridículo. Y bueno, la gente se pasaba muy, se trataba de rey, pero qué va, qué va. Pero no era esa la intención, ¿no? No era esa, no era esa. Yo creía que me salía bien. Muy bien. Pero qué va, por lo visto no. Bueno, pues portero delantero cantado en castellano, como en otra de las canciones que escucharemos ahora de esta maqueta. Nos quedan dos. ¿Cuál escuchamos ahora? ¿Trocitos? Bueno, pues vamos a escuchar una que es así, quizá de esta maquetita, la que es más poperilla, se sale un poco del rollo que llevan las demás y es también cortita. Y dejamos la larga para la final. Vale. Que es Trocitos. Muy bien, que es el corte número 4 de esta maqueta de portero delantero que los escuchamos aquí en Moura Suroll. Moura Suroll. La música de portero delantero hoy en Moura Suroll y también las palabras de Gustavo, uno de sus componentes, a través del teléfono. Gustavo, os habéis planteado, no sé, igual tenéis algún proyecto o ya tenéis alguno hecho, de hacer algún vídeo para promocionar también más vuestra música, vuestras canciones. Sí, ya tenemos algunos en YouTube y tenemos ahí a un equipo de gente haciéndonos los vídeos que son maravillosos y han hecho unos pocos, están haciendo pruebas, ya los últimos están saliendo mejores y oye, nos estamos planteando, es divertido y la verdad que promociona porque me empiezan a subir vídeos a la red, empiezan a subir, claro, la gente pone por todo delantero en Google o algo, pues le sale. Y ya hay algunos colgados y vendrán más, claro. Las visitas son numerosas, por lo que me explicas, ¿no? Sí, la, bueno, en MySpace últimamente estábamos notando que estaban subiendo. También como hemos grabado esto nuevo, pues supongo que la novedad. A ver si tenemos suerte ahora con los concursos, porque tú sabes que los concursos al fin y al cabo te promocionan, ¿no? Aunque después al final lo ganes, pero quedas finalista o yo qué sé, o algo, sales en alguna revista, y eso te promociona. Y siempre eso lo noté yo el año pasado, que después de cada concurso subían las visitas y subía un poco la promoción, la gente hablaba más de ti. Y bueno, nosotros en ese sentido estamos satisfechos. El otro día me contó una anécdota la teclista, que fue a una sala a Sevilla. Voy a contradecir algo que he dicho antes, y así me trago mis palabras, porque me parece que he dicho un poco precipitadamente, la gente es tonta, y no, la gente no es tonta, la gente sabe muchas veces bien lo que quiere. Y una de mi teclista fue a una sala en Sevilla, que había una fiesta, y estaba un DJ pinchando. Y ella se fue para el DJ y le dijo, oye, pínchate algo de portero delantero. Y el tío va y se pincha una canción. Claro, ella se quedó un poco como, coño. Y dice ella que se emocionó, claro, y miró para la gente, y la gente estaba cantando la canción. Y eso pues fue maravilloso, tío, nos lo contó y nos gustó mucho. ¿Y eso tú crees que es por los vídeos, quizá, no? ¿O porque ya conocían las canciones en MySpace? Claro, el DJ ese pues se moverá mucho en el mundo de la música, lo conocería y punto. Le gustará mucho la historia esta y lo conocerá. De los vídeos, bueno, los vídeos de momento quizás hacen más promoción en Facebook. Es donde lo están subiendo. Y de momento en eso. Pero es experimental, de momento es experimental. Están probando y ya por último le salen cosas más curiosas. Pero sí, hay algún proyecto por ahí que tenemos en mente de hacer un vídeo en condiciones. Muy bien. Pues estaremos al caso para verlos y escucharlos. Nada más que lo hagamos, lo pasamos. Muy bien. Bueno, Gustavo, no sé qué más preguntarte. ¿Tienes algo más que decirnos de vuestro grupo, de portero delantero, de vuestros proyectos de futuro? Pues, en principio, nada, que seguimos con la misma ilusión con la que empezamos. De hecho, en el último ensayo me lo transmitieron todos mis componentes y eso es la energía más alegre que podemos tener y que nos lleva para adelante, y que salgan muchísimas cosas, por favor. Y a vosotros, pues nada, que muchísimas gracias por haber hecho la entrevista, por escucharnos, pincharnos. Estamos muy agradecidos, de verdad, a ti, y nada, que disfrutéis de la maqueta. No, nosotros estamos agradecidos de que hayas dedicado tu tiempo aquí para explicarnos vuestras cosas y compartir vuestras canciones. Bueno, antes de despedir y escuchar la última canción, me gustaría hacerte una pregunta que siempre hacemos aquí, que ya es como un clásico, no es muy original, pero la hacemos ya y a nosotros nos apetece hacerla. Antes hablamos de las influencias, pero me gustaría que me dijeras o me recomendases, o nos recomendases a los que están escuchando, algún disco, algunos discos o grupos que, aunque no tengan nada que ver con lo que vosotros hacéis, pero que te hayan llamado la atención y que pienses que son interesantes para destacar, ¿no? Bien, bueno, pues mira, te podría decir, claro, así a bote pronto no me sale nada súper interesante, que seguramente habrá por ahí, pero sí te voy a decir lo que últimamente escucho más y que he sufrido una cosa que, bueno, no voy a decir sufrido, sino que he vuelto a pasar una cosa que no me pasaba hace mucho tiempo, que era engancharme alucinantemente a un disco, y es que no podía parar de escucharlo una y otra vez, que es el último disco de National. Violet High, creo que se llama, ¿no? Pues ya no recuerdo, pero sí, y conozco el grupo. Lo recomiendo encarecidamente, porque es que es buenísimo. Y el último disco también de Nacho Vega me gusta bastante. Hay canciones muy bonitas. Muy bien. ¿Alguna otra cosa más? Bueno, nos has dicho uno nacional y uno internacional. Sí, exactamente. ¿Y algún grupo de vuestra zona que no sea conocido, pero que, aparte de Lentejas los Viernes, que aquí ya los conocemos bastante bien, algún otro grupo interesante que también nos quieras recomendar? Bueno, en Alcalá hay una buena tradición y hay muchos grupos interesantes. Está también Microondas. Sí, también los conocemos. Los conocéis también, sí, ¿no? Sí, también hemos puesto canciones suyas. Claro, también hacen cosas muy interesantes. Lentejas los Viernes ya lo conocéis. Después ya de Sevilla, pues así a bote pronto no se me ocurre ninguno, pero ya conocéis a Pony Bravo, yo estoy alucinando últimamente con Pony Bravo también, con el último disco, me gusta muchísimo. Es un disco bastante completo, muy muy logrado y bien trabajado. ¿Verdad que sí? Sí, está genial. Y bueno, pero igualmente, aunque no se me ocurra ahora ninguno, porque estoy un poco nervioso, pero que sepáis que aquí en Andalucía se hacen unas cosas muy chulas y ya lo sabéis todos. Sí, sí, sí. Bueno, sobre esto que acabas de decir, nosotros antes de hablar contigo estábamos poniendo canciones del último disco de un grupo que a nosotros nos tiene el corazón robado desde hace tiempo, que son de Córdoba, son Limousine. Ay, sí, los conozco. Además los he visto en concierto, sí, alguna vez. Y bueno, es un grupo que, ya te digo, a nosotros nos tiene, vamos, pues, cualquier cosa que hagan para nosotros es magnífico, genial, ¿no? Pues entonces a partir de ahora yo lo voy a empezar a escuchar más, por tu recomendación. Muy bien. Pues nada, si no tienes nada más que decirnos y que explicarnos sobre portero delantero, esperamos que en próximas fechas vengáis por aquí, eso es lo que esperamos, podamos veros en directo y comprobar cómo son los conciertos de portero delantero y que más adelante pues nos expliquéis cosas nuevas y cosas buenas que os hayan ido pasando. Genial, pues yo estoy muy contento y ojalá que salga, de verdad que sí. Y de verdad, Francis, muchas gracias por la entrevista. No, hombre, gracias a ti por dedicarnos tu tiempo y un saludo a todos los componentes del grupo y a tu hermano Vicente también. De acuerdo, yo saludaré. Pues nada, escuchamos ya para acabar esta última canción que se titula Si empiezas, ¿no? Si empiezas, por supuesto. Pues, de las mejores también. Pues sí, señor, la escuchamos. Es una canción larga por eso, ¿no? Sí, es larga porque lo que se expresa es también muy largo. Muy bien, pues escuchamos esta última canción de esta maqueta de portero delantero aquí en Mouras Roll. Muchas gracias de nuevo y hasta pronto. Muchas gracias a vosotros. Thank you. Moure soroll.